que eres linda. Qué preciosa eres. Verdad que en mi vida no he visto muñeca más linda que tú. Con esos ojazos que parecen soles. Con esa mirada siempre enamorada con que miras tú. Mira que eres linda. Qué preciosa eres. Estando a tu lado, verdad que me siento más cerca de Dios. Porque eres divina, tan dulce y primorosa, que solo una rosa caída del cielo fuera como tú. Que solo una rosa caída del cielo fuera como tú. Estando a tu lado, verdad que me siento más cerca de Dios. Porque eres divina, tan dulce y primorosa, que solo una rosa caída del cielo fuera como tú. Que solo una rosa caída del cielo fuera como tú. Que solo una rosa caída del cielo fuera como tú.